les agradecemos mucho. Recuerden que pueden comunicarse con don Jorge Saldaña en Twitter, @SaldanaJorge. Pues, gracias. Fíjate que en cuanto a la raté, se dice en francés, quiere decir fracasada, participación de Atolini en el programa de la televisión. Yo no lo vi todo, pero basta lo que vi para poder lamentar que su incursión no tiene la posibilidad de éxito ni de triunfo. Y yo, lamentablemente, no lamentablemente, pero sé por qué. Y perdonen ustedes la falta de modestia y la vanidad, pero sé por qué no funciona. Pero me estoy dirigiendo a una carta que le envía el que dijo hoy en la televisión, el joven Alarraqui. Hola, Carlos, mucho saludarte, con el afecto de siempre, pero lo que dices es de muy digno de considerarse, no por la validez filosófica de lo que dices, sino por el cúmulo terrorífico de desfachatez, de cinismo que se expresa en lo que tú le dices al joven Atolini. Dice, primero haces la referencia de que alguien es comunista hasta que se gana un carro en la lotería, lo cual es de una fantasía profundamente, profundamente gratuita, desde luego. Pero dices algunas frases en las cuales se manifiestan grandes verdades lamentables. Por ejemplo, bienvenido al mágico mundo de la TV. ¿Mágico para quién? Mágico para los propietarios, no para los televidentes, no para los fans, no para los engañados, no para los censurados. El mundo mágico de la TV es para una bola de avanzados que aprovechan de la incuria, la falta de lucidez de un pueblo banalizado que le han dado como elemento de validez lo vacío, lo vacuo, lo inútil. Para ellos sí es un mundo mágico, para quien gobierna y saca provecho de esto, sin darle nada al pueblo, conste, nomás era clarificar. Bienvenido a tu nueva carrera de crítico de la televisión. ¿Crítico de qué naturaleza? ¿De corre videotape? Ese no es un crítico, ese es un lambiscón o lambiscona de la televisión, igual que la figura de los encargados, de los defensores del auditorio, coño. Digo, perdón. ¿Qué defensor del auditorio ni qué el auditorio? A ver cuándo han dicho, a ver qué, a ver ese señor que venga a decir algo, nunca, ni lo dirán. Que es el defensor de la audiencia, ¿no? Es el único, allá que dice, ¿qué es un auditor? Señora, hemos llevado una carta de protesta muy grande porque se interrumpe el programa cultural para decir que entra un anuncio del gobierno. Debo recordar a ustedes que el artículo 377-33, diagonal 28-27, nos obliga a poner los anuncios del gobierno. Ese es un defensor del auditorio, ni más. No, hombre, por favor, es un jalal. Bueno, entonces todos esos defensorcitos, a ver, qué pena que no conozco a ninguno para tener un entre. Amable, sí, groserías y nada, pero su labor es ser tapaderas de la televisión. ¿Tapadera? ¿Cómo, qué quiere decir tapadera? Alcahuetes de la televisión, tapaderas, ¿me explico? No encuentro la palabra vulgar para llamarle, porque tapadera es una palabra filosófica y alcahuete también, pero vulgarmente no sé cómo se puede llamar, o al revés, ¿no? Es la complicidad sublime del, ¿cómo se llaman esas gentes que son al servicio de una estación? Del defensor del televidente. La ímproba labor de alcahuetería del, sino de la apadera que se llama el defensor del televidente. se lo dice su servidor con todo respeto, y si quieren el derecho de réplica, ni más, ¿verdad? Bienvenido al mágico mundo de la bienvenido a tu nueva carrera de crítico de la televisión, bienvenido al medio que tanto criticaste, odiaste, insultaste y vomitaste. Es decir, ya te conquistamos. Tú eres un enemigo, pero ya te conquistamos. Obviamente que Carlitos está ubicado y se pone dentro del lado de sus patrones y para el problema, se normal. Sí, mi querido joven Atolini, bienvenido al establishment que tanto odias y repudias. Este establecimiento, sí, vivimos en un régimen que yo he denominado televicracia, la farandulización de la política, es la meta de la televicracia, farandulizar, futbolizar la política mexicana. Bueno, te dice que tanto odia y repudia. Ahora sí, mi querido joven, vas a vivir lo que nunca has vivido, vas a vivir la experiencia de tu vida. Para empezar, ya estás cobrando tu sueldo en una de las más grandes mafias del poder, ¿sí? Lo dices de mala leche para que lo creamos de mala leche, pero no es cierto. La comunicación tiene ideológica y filosóficamente todas las características de un grupo que está, no voy a utilizar tu palabra de mafiado, pero que está de acuerdo para hacer lo mismo todos. Es un sistema, de modo que esto se demuestra porque el mismo árbol caído de las 5:30 de la mañana de las noticias al que va a salir hoy a las 11:30 de la noche es lo que pasan todos. Yo no le llamo a mafiado, pero ideológicamente la noticia en México la da una agencia. Yo me acuerdo cuando había en España el Nodo. El Nodo era un noticiero, uno al día, quizá había uno a mediodía y otro en la noche, que repetían lo mismo, pero decían una cosa. No había 50,000 estaciones que se encadenaran. Pero el Nodo era uno. De la misma manera que aquí la información es una. Sí, en radio, en telefábula, foro, lo que sea, la información generalmente es una y las imágenes más que todo son unas. Así es que, para empezar, ya estás cobrando tu sueldo de una de las más grandes mafias del poder, lo dice él. No era necesario que le pusieras comillas. ¿Me explico? Y para el colmo, al aceptar cobrar ese dinero, te acabas de convertir en un empleado más de ellos. Un empleado tanto como tú, mi querido Carlos. Eso es indiscutible. Con la camiseta azul o con la camiseta verde, es lo mismo un canal que otro. Es lo mismo aquí Chana que Juana. Para el problema. Independientemente de que ya estás padeciendo el odio de tus ex amigos de ternuritas del Yo Soy 132. Bueno, es decir, que lo odian los amigos que a quienes hipotéticamente traicionó. Si los mismos ternuritas que te apoyaron, confiaron y te nombraron como uno de sus 43,000 voceros que tienen, puedes vitorrearte lo que quieras. Es obvio que un movimiento juvenil de pensamiento alternativo sea vitriolo para un joven, tú eres un joven, para mí eres un joven de la televisión, Carlos. Bueno, fíjate que vas a vivir económicamente mejor, supongo que te van a pagar por programa, entonces cuando multipliques por 4 programas tu sueldo al mes, te vas a emocionar porque vas a ganar muy bien y no hay problema. Obviamente, si Atolini conviniese, si tuviese auditorio, cosa que no va a suceder, porque Atolini en el fondo ya es de ellos, su léxico, su manera de ser, la señorita guau, que quería un touch, y todo su criterio es que forma parte de ellos, está siendo igual que el delegado del televidente de allá del otro canal, es igual que uno que dice, corre videotape, es igual que eso, pertenece a la misma onda. Atolini no significa nada diferente. El día que se trate de hacer un programa verdaderamente respetuoso, amable, normal, pero de pensamiento alternativo, y ser el primero que les diga, aquí hay algo diferente, como cuando Elena Poniatowska, y aquí tengo el texto, en 15 renglones les dijo el huevo y quién los puso. Ese es un pensamiento alternativo y diferente. Y como para taparle el ojo al macho, la pasan un minuto, pero no tiene la trascendencia que fuera deseable. No es ese, no es. Eso no existe, porque como es un minuto, cuando lo malo es, como dice, cuando lo malo es breve, no es tan malo. Y cuando lo bueno es poco, no trasciende en la televisión. Eso es lo lamentable. Otra cosa es cuando te veas por las mañanas en el espejo y digas, eres un genio. Es decir, la vanidad que genera la televisión. Genera una patología. ¿Te fijaste cómo le diste ayer en la madre a Joaquín y a Marín? Estás en la cúspide. Y de repente te va a llegar otra realidad. Ese día que creíste que le habías dado en la madre a Joaquín y a Marín, dice aquí, el programa nadie lo vio. Es decir, él cree que tuvo gran audiencia y lamentablemente no lo vio nadie. Yo sé por qué no lo ven. Cuando digo yo sé, no es vanidad, es un hecho real. ¿Por qué, señor Saldín? Porque él pertenece en el fondo ideológicamente y de espíritu, es de ellos. Él siempre ha sido de Televisa. Él siempre utilizó la terminología que utiliza, la terminología que utiliza nuestro sistema para engañar, y la terminología que tiene el locutor para presentar una información que no lesione, es la que tiene Atolinio, como se llame. Si no se puede hacer crítica social, no se puede criticar a la televisión hablando en totalmente palacio. Eso, dicho así, no sé si se logra explicar, y tenía que empezar a imitar a todos para decir por qué no funciona. La señorita que habló le dio una, digo así, destruyó, es decir, todo. Ahí me dice una persona ahí, oye, yo no lo pude aguantar, tuve que quitarlo. A mí me mandaron 20 minutos y esos 20 minutos vi, lo cual me basta suficientemente para decir el programa no funciona. No es un ejemplo, pero cuando hacíamos la Casa de los Muchachos, todavía hace 30 años, y la recuerdan y se recuerda porque el espíritu y la finalidad era otra. Ahí no era. Aquí la finalidad es darle la madre a un movimiento 132. Así es. Acallar la petición de censura que hay en la televisión y en los medios de comunicación mexicano, con la tapadera fundamental de los gobiernos, de las autoridades. Sobre todo. Todas las autoridades que tienen que ver con la radio y la televisión, bloquean la posibilidad de que haya criterios diferentes al sistema. Bienvenido todo aquel que quite lo que molesta al sistema. Y por ende a la televisión. No, y además. Y ninguno de esos desgraciados puede quedar bien. Si Atolini fuera alguno de esos desgraciados, Atolini no tuviera espacio. Dicho esto. Como decía usted, si el 132 tiene un espacio, no cambió Televisa, ¿no? Qué barbaridad, ya nos pasamos. Mi querida. Ah, no, todavía no. No, estamos. Fíjese lo que dice Elena Poniatowska. Mientras los medios de comunicación permanezcan en pocas manos, la democracia no será posible en México. La televisión encumbra, deshace, rige el destino de un país. Los anuncios de televisión nos obligan a usar determinado champú y nos indican qué consumir. La televisión convierte en héroes a los conductores de los noticieros, en verdugos a los manifestantes y a los huelguistas, y en primeras damas a las actrices de telenovela. a los y a las adolescentes, la pantalla les ofrece el sueño de pasar de Cenicienta a príncipes y princesas, que toda la vida es sueño y los sueños sueños son, decía Calderón de la Barca. Qué lejos está la profundidad de Calderón de la Barca de del reality show, que por unos cuantos pesos ridiculizan y envilecen a sus participantes. Esto lo dijo Elena Poniatowska en el noticiero de la noche. Fue solo un minuto. E inculpó a la televisión. Pero como estamos entre muertos, huracanes, en todo lo que ustedes mandan, el locutor llega y sin hacer caso, y hemos escuchado a Elena Poniatowska, y ahora unos comerciales, y ya todo se pudrió. Pero esta es una crítica. Esto se puede decir. No se lesiona a nadie, pero es un pensamiento alternativo al sistema. Se le tapa el ojo al macho diciendo, ah, no, ahí viene Monsiváis, ahí viene René Drucker. Sí, pero un minuto, quedan 24 horas para hacer lo contrario, y un canal de platanito, y miembros al aire, como vi ayer, para borrar cualquier pensamiento de Elena. Y ahora se une a ellos el joven Atontini, o quien sea. Me inconformo. Adelante. Bueno, pues ya es hora, señor Saldaña, un gusto saludarlo y nos vemos.